Hola, hola hermanos. Agradezcamos juntos al Dios vivo y verdadero por darnos la oportunidad de disfrutar un día más de su gracia abundante. ¿Sabe usted lo que es una paradoja? ¿Y lo que significa una paradoja bíblica? Según la Real Academia de la Lengua, una paradoja es la coexistencia de dos cosas ilógicas. Pero, ¿puede acaso en la Biblia existir dos cosas que no sean lógicas? Veamos hoy el pasaje de Efesios 3:19. Dice así la palabra: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. ¿Qué está diciendo el texto? El texto está planteando lo que se llama una paradoja bíblica. El apóstol Pablo primeramente nos invita a conocer el amor de Cristo, pero luego dice que este amor excede todo conocimiento. Es decir, que está fuera de la esfera de nuestra capacidad humana para llegar a comprenderlo plenamente. Sin embargo, da por sentado que podemos hacerlo, pues al final del versículo afirma que si lo podemos hacer, entonces seremos llenos de toda la plenitud de Cristo. Esta lógica de las Escrituras resulta incomprensible para los que no tienen a Cristo, pues se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significado tuvo esto para los efesios? Nuestro Señor Jesucristo muchas veces, queriendo explicar una verdad muy profunda, echó mano de las paradojas, no con el ánimo de confundir a sus discípulos, sino con el fin de llamar la atención de sus oyentes para reflexionar sobre verdades muy profundas. Asimismo, Pablo, usando también este recurso, enseñó esta y otras verdades teológicas contenidas en la Epístola a los Efesios. Significó además la revelación bíblica sobre Cristo en su papel de cabeza suprema de la iglesia y de la iglesia misma como el cuerpo de Cristo, revelando el gran propósito y el plan de Dios para la iglesia como comunidad mundial de creyentes en los cuales mora el Espíritu Santo. ¿Qué significa para ti esta palabra, hermano? ¿Te resulta paradójico el amor de Cristo por ti y por mí? Si es así, vas por buen camino. Sí, es realmente paradójico que el Dios tres veces santo haya desplegado toda la plenitud de su amor en la persona de Jesucristo, de tal manera que aquella contradicción de pecadores pudiera quedar incluida dentro de su propuesta de salvación. La Biblia en Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este pasaje nos habla del principio del amor de Dios, que es eterno. Eso habla de que es inagotable, abundante, ferviente y sincero, y que fue puesto en acción por Jesucristo mismo en su ministerio terrenal, de tal forma que permeara la conciencia, la mente y la razón de los hombres a pesar de estar afectada por el pecado. Hermano, la única forma de conocer el amor de Cristo es por medio de portarlo en uno mismo. De otro modo, es una cosa imposible conocerlo y comprenderlo. Su conocimiento escapa totalmente a la mente humana, excede a todo conocimiento, jamás podrá ser comprendido por medio de una mente carnal. Solo es dado por Dios a sus hijos y solo ellos pueden comprenderlo y conocerlo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué aplicación tiene esta palabra para nosotros? Pablo nos ayuda en ese intento. En el versículo 18, luego de afirmar que por medio de la fe, Cristo habita en nuestros corazones y esto será el cimiento del amor, será como podremos comprender, los creyentes verdaderos, por supuesto, las medidas de dicho amor. Primero mencionó la anchura. Los brazos de Cristo pueden alcanzar a todos alrededor del mundo. En Juan 10:19 él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y en Juan 6:37 dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Después el apóstol mencionó la longitud. La línea de la salvación comenzó con el Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo y se proyecta hacia el pasado, el presente y hacia las interminables dimensiones de la eternidad. Luego tenemos la profundidad y esta dimensión se dirige directamente hasta la muerte de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 2:8, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y finalmente, como culminación, el apóstol mencionó la altura. La altura llega hasta el mismo trono de Dios. Esta idea se refleja en las palabras de Pablo a los Filipenses 2:6. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tanta grandeza contrasta con las grandes limitaciones y debilidades humanas. Por tal motivo, solo el Espíritu Santo puede guiar al creyente a esta vasta experiencia del amor de Cristo, que al ser infinito va más allá del entendimiento humano. Oremos, hermanos. Demos gracias a Dios por su amor eterno, pues no hay nada que pueda hacer que éste no nos cubra. Amantísimo Dios y Señor nuestro, gracias por tu amor eterno. Gracias porque fue por tu inagotable amor que nosotros podemos comprender lo incomprensible. Ayúdanos en el intento de amarte más allá de las circunstancias de la vida, que son una paradoja permanente. Gracias por la fe que pusiste en nosotros para poder entender la grandeza infinita de tu amor sublime, que es en Cristo Jesús. Y en su nombre santo, te lo agradecemos todo. Amén.